está quemando mi lodo. Un bombero subió al entretecho, el lodo está nervioso comiendo afrecho. Un bombero subió al entretecho, comiendo afrecho y sí, bomba tan linda, échenle agua al lorito.